Hola, buenas noches. Aquí estamos una semana más en Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita favorita para la noche de los lunes. Así empezamos la semana en Radio Universidad, con una oferta de música y literatura que pretende entreteneros y haceros pasar un rato agradable, pero que también aspira a tocar vuestra sensibilidad y vuestra inteligencia, a conmoveros y a emocionaros. Alberto Marcos, aplicando toda su pericia y su competencia profesional al manejo de los siempre esquivos controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que urde las tramas con las que intentamos seduciros y que os las cuenta ante el micrófono, os saludamos y os damos la bienvenida un lunes más a nuestra emisión. Esta noche vamos a poner punto final a esta serie de tres programas que hemos dedicado al poeta norteamericano James Laughlin, de cuyo único libro publicado en España os hemos ofrecido algunos poemas en las dos semanas precedentes. Se trata de una antología de poesía amorosa que, titulada así, Poemas de Amor, ha sido presentada por la gallega editorial Linteo en traducción de Juan Antonio González Iglesias, atendiendo a un encargo del también poeta Antonio Colinas. Con los que os leeremos hoy serán una treintena los poemas presentados, de modo que podéis, sin ninguna duda, haceros una idea bastante nítida de las cualidades poéticas de James Laughlin, de la potencia expresiva de sus versos, de su conmovedora belleza, de su contagiosa pasión, del dulce encanto de la experiencia amorosa que describe, de la sensibilidad y la emoción que transmiten sus poemas. Y como en las dos entregas anteriores, la atmósfera delicada e intimista que se desprende de los versos de James Laughlin, queremos recrearla también con la música. Para ello, os ofreceremos una selección de canciones que tienen también al amor como centro. Os traemos hoy algunas piezas clásicas junto a otras canciones menos conocidas, pero todas ellas encantadoras, todas ellas sugestivas, todas ellas inspiradas y emotivas, todas ellas bellísimas. Bienvenidos, pues, a la última noche dedicada a James Laughlin en Buscando Leones en las Nubes. Confío en que, como las demás, también os apasione. El estanque profundo. Quiero que te zambullas en mi vida igual que si estuvieras buceando dentro del mar, en un profundo estanque. Que nada se te oculte. Aguanta la respiración y nada bajo el agua para explorar las grietas una a una, en rocas y coral. Avanza entre las plantas submarinas preguntando a las extrañas criaturas que puedas encontrar y que los peces charlen contigo sobre mí. Pregunta al calamar gigante y a la raya de aguijón venenoso, que ellos pueden darte muchos detalles sobre mí. Tal vez algunos no te guste oírlos. Que nada se te pase. Has de saber cómo era yo antes de tu llegada. touch of your hand. Créeme. Puede haber sombras en la oscuridad. No muchos pueden verlas, pero el amante sí, mientras espera a la amada, al momento de quedar unido a ella. Y un amante hasta puede escuchar la llegada de un pie desnudo según va aproximándose la amada. Puede oír el aliento delicado que va aumentando en expectación cuando en la oscuridad tiende la mano para darle a su amada la bienvenida al reino del amor. En mi imaginación. A pesar de que tengo ya 64 años, me gusta acariciarte tanto como a aquella muchacha que vivía en la casa de al lado cuando yo era un chaval de 10 y acariciarla era curiosidad ferviente por descubrir lo distinta que era ella. Y especular sobre el significado de aquella diferencia, pero ahora acariciarte, en mi imaginación, es algo más. Es un acto invisible de puro afecto y mi pretexto para una nueva certeza. Quiero hallar consuelo en la creencia de que tú querrías recibir todo mi amor si estuviéramos juntos de verdad. seu tempo vai morrendo devagar, como alguns sentimentos custam nos abandonar. Vai na vida lentamente transformando um lugar, pedra, dor, água dormente, tudo passa. Devagar navega o tempo, voga um navio pesado. Tudo fica no seu rastro, carregado de passado. O amor é passageiro, seu destino ignorado. Pra vida o tempo anda, pro amor está parado. Esse amor definitivo, escolhido pra ficar, se separado do tempo, um dia vai dar lugar a um outro amor eterno, num provisório estar. Tal nosso amor La estrella del atardecer. Llegaste como un pensamiento cuando yo había dejado atrás tanto pensar. Llegaste como una canción cuando yo había terminado de cantar. Llegaste cuando el sol acababa de empezar su ocaso. Eres la estrella de mi atardecer. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. you're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Oh, in the way that I stare, there's nothing else to compare. The thought of you leaves me so weak. There's no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Habitación a oscuras. La noche. Habitación oscurecida para los amantes. Se fue el sol y con él las distracciones e inquietudes diurnas. Ahora estamos a oscuras y tan juntos como les corresponde a unos amantes. Cuando estamos dormidos o cuando despertamos, no se interpone nada entre nosotros. Nos calma y nos protege la oscuridad de nuestra habitación. Thank you. que hable la historia de mí por los siglos hay amor. Me quedo contigo, pues me enamorado y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentir en tus brazos que soy muy feliz. El faro. Tú eres mi faro. Incesantes tus rotaciones irradian sobre el mar, sobre la tierra. Por ella seguían los pájaros y los viajeros perdidos en los páramos. Mi brújula y mi luz. Eso eres tú. Thank you. Un lenguaje secreto. Ojalá yo pudiera conversar con tu cuerpo sin tantas precauciones. Quiero decir, en un idioma tan sincero como el que su belleza merece. Por supuesto, cada vez que nosotros hacemos el amor, está presente allí la comunicación de la caricia, dedos sobre la carne, labios adentro de la carne. Pero seguramente tiene que haber alguna variedad de lenguaje, cuerpo en el otro cuerpo, que es más profundo incluso que tanta superficie de contacto. Un idioma que aún no he aprendido o no lo he aprendido suficientemente bien, por más que lo he intentado. Algún día dominaré ese idioma secreto para ti. segui i passi di questo aspettare, tu segui il senso del tuo cercare. C'è solo un posto dove puoi tornare, c'è solo un cuore. Dulce niñez. ¿Por qué no pretender que somos dos niños que juegan cada uno con el otro sin comprender de verdad lo que estamos haciendo? Solo que es divertido, nos hace sentir bien y tenemos una urgente curiosidad cada uno por estudiar cada parte del otro. Dulce niñez, tiempo feliz de la inocencia, vuelve a nosotros. Trae otra vez una hora de los días en que todo era tierno y era nuevo. I need to have something that money cannot buy, but even children know that only angels fly. All these wasted years, I never have been sure when to ask for less and when to beg. Will I fly? Will I fly? Fly? Will I fly? Will I fly? Fly? Fly? el último poema que se escriba. Cuando y cuando quiera que la muerte cierre nuestros ojos, aún la veré cómo sonríe con resplandores, señora del resplandor y del claro corazón, viandante leve en mi sangre, nieve color mar que suena, huella que deja el armiño, delicada sobre la nieve, línea de ola marina, delicada sobre la arena, señora del resplandor, donna del mio cuor. Sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Anytime he goes away. I wonder this time where he's gone. If he's gone to stay, ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home anytime he goes away. I know. Yeah, I oughta leave that man alone. But ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime he goes away. Anytime he goes away. Anytime he goes away. Anytime he goes away. Hey, oh. Anytime he goes away, da da da. blooms away. Larga y lánguida. Una tarde entera robada ante nosotros, sin prisa, sin agobios, saboreando cada sensación, quizá empieza con una repetida mímesis de recuerdos de nuestra adolescencia. Lo que tú aprendiste del chico de la puerta de al lado, lo que a mí me enseñó la señora divorciada. Sin prisa, sin agobios, ¿cómo esto de hacer el amor puede, después de tanto tiempo, de manera tan vívida retornar? Todavía podemos sentir ciertas caricias, oír ciertos tonos de voz, incluso rememorar algunas palabras que cruzamos. Hacer el amor es algo acumulativo. Nada de lo que entonces fue bueno está realmente perdido, pues aún puede seguir habiendo nuevos descubrimientos, caminitos ocultos dirigidos al goce. Sin prisa, sin agobios, tiempo para poder dormitar un momento entre abrazo y abrazo. Tiempo de bromear también un poco, porque existe asimismo ese aspecto de lo ridículo en el acto de copular. Mejor que todo sea tierno y delicado y generoso, igual que nuestra tarde va veloz por su camino, a la vez larga y lánguida. Hello, can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversations go over my head. Isolation has an ugly face. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love. I need your love. I need your love. So lonely, and it feels like a disease. Come and stay, stay beside me, stay always, forever, don't go. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, understand me, surround me with your words. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Surround me. Hasta aquí llega por hoy el Buscando Leones en las Nubes de esta noche. Espero que hayáis podido disfrutar de la selección de poemas y canciones que os hemos ofrecido. Una selección realizada, como siempre, con la intención de entreteneros y haceros pasar una hora de radio agradable. Los poemas leídos pertenecen a la antología titulada Poemas de Amor, escrita por el poeta norteamericano James Laughlin, al que hemos dedicado las tres últimas emisiones de nuestro programa. La música con la que hemos querido acompañar la belleza de los textos se debe a una serie de excelentes cantantes y compositores que nos han ofrecido unas interpretaciones llenas de elegancia y delicadeza con el tema del amor como motivo recurrente. Así han sonado Esther Andújar, Alison Krauss, Marcio Faraco, Eldisa, Ana D., Cat Power, Fiorella Manoia, Linda Thompson, Maisa y el grupo 311. Y con el magnífico Yarabí de Ali Farka Touré y Ray Cooder sonando de fondo, ese Yarabí que es nuestra sintonía desde el primer programa de 1999 ya, os dejamos hasta dentro de 7 días. Desde el lado de allá de la pecera, dominando los controles técnicos, os dice adiós Alberto Marcos. Y desde este lado, sumergido en las ondas y enviándoos botellas con mensajes semana tras semana, también se despide Alberto San Segundo. Ambos confiamos en veros aquí el lunes próximo en lo que será una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. na furuma ko fente ne fene dumele ve ikana deme ikana kasi ikana mingo jarabi kose ikana deme ikana kasi ikana mingo jarabi kama mukerila jarabi mukerila ne dumele ve Ikana kasi, ikana mingo jarabi koso.